los que aman trabajar y su salud quieren cuidar. Cuando pisos van a pegar, Corona tiene el pegante ideal. Ahora con nueva imagen y la calidad que ya conoces. Pega, pega, Cor. Sleep. Accept desde Alemania, año 1984 del álbum que lleva el mismo nombre que esta canción. Balls to the Wall suena al inicio de estas 3 horas de Hard and Heavy aquí en Radio Activa. Mi nombre es Cristian Restrepo, yo soy el Mapache y estaré acompañándolos hasta la 1 de la mañana cuando ya sea lunes 21 de julio. Gracias a todos los que están escuchando Radio Activa en este momento, a los que se van uniendo también a la señal de Hard and Heavy. Manden la mano cornuta a través de nuestro WhatsApp, el 305-344-0776. Saludos a los que están a través de www.radioactiva.com en nuestra señal de streaming, los que escuchan en los 97.9 de la ciudad de Bogotá y también en Medellín en los 102.3. 3 horas cargadas de puro heavy metal y de hard rock en la única rock en Colombia, que es Radio Activa. Vamos a tener en esta primera hora bandas como Amon Amarth, Bring Me the Horizon, también vamos a escuchar algo de Soundgarden, ya les voy a contar por qué traigo esta banda, de Chris Cornell. Muse, que últimamente ha tenido una gran cantidad de música muy metalera ella. Kill or Be Killed, en un ratico viene. También tendremos a Avalanche, Disturbed con Stricken. Y aquí tenemos a la banda AC/DC con Are You Ready? Are You Ready for Hard and Heavy? Cuénteme. Esto es Radio Activa. Are you ready? and heavy. Thank you. una banda española con una amplia trayectoria. Les hablo de Avalanch, una banda que va muy de la mano con algunos subgéneros del metal, como son el power metal y también el metal progresivo. Y mucho de eso lo podemos escuchar en la canción que acabamos de tener aquí en Hard and Heavy de Radio Activa. Cuénteme desde dónde está escuchando Hard and Heavy, en qué parte del mundo, en qué parte del país, con quiénes está, si está disfrutando del final de este 20 de julio, tomándose una cervecita quizás, o se está tomando un tinto como yo. Aquí estoy en la cabina de Radio Activa en Medellín, disfrutando de un tinto delicioso y acompañándolos. Escríbame, mande sus notas de voz y pida lo suyo, 300-534-0776, o también en el WhatsApp de la ciudad de Medellín, que es el 305-929-8277. Ya viene Muse con Killed or Be Killed y traigo nuevos sonidos de la banda Sabaton. Cada mes he hecho el propósito de estarles trayendo nuevas canciones del mundo del metal. Aquí está Hearts of Can, Sabaton en Hard and Heavy. Esto es Hard and Heavy. Una canción que creo que hace parte de uno de los mejores discos lanzados en los años 80, el Pyromania de la banda Def Leppard, que se lanzó en el año 1983, contó con 4 sencillos: Photograph, Rock of Ages, Fooling y, como no, la que acaban de escuchar, que es Too Late for Love. Pida lo suyo, cuénteme desde dónde se reporta y mándeme la mano cornuta. Estamos en Hard and Heavy de Radioactiva hasta la 1 de la mañana. Ya viene Judas Priest del año 1990 con Painkiller. Y momento para recordar a un personaje muy especial que yo creo que ya más de uno debe saber de quién le hablo, porque ahorita mencioné a la banda Soundgarden. Claro que sí. Año 1964, un 20 de julio, un día como hoy, nacía Chris Cornell, vocalista de bandas como Temple of the Dog, también como Audioslave, tuvo su proyecto en solitario y, como no, vocalista de la gran banda Soundgarden, con la que lanzó una gran cantidad de canciones y grandes éxitos. Rusty Cage es lo que viene a continuación para recordar a Chris Cornell, que falleció hace ya 8 años. Sí, ya 8 años, 2017. Se iba un 18 de mayo Chris Cornell. Esto es Soundgarden en Hard and Heavy. Radioactiva. El lado oculto de la música es Hard and Heavy. Le están programando a través del WhatsApp 305-3407-76. El WhatsApp de Radio Activa para que programe sus canciones en la noche de hoy, noche que está finalizando. Era Bring Me the Horizon con Pray for Plagues. O sea, esto es de la época en la que el señor Oliver Sykes estaba cantando con un vozarrón tremendo y haciendo unos screams fenomenales. Recuerdo mucho esta canción, sobre todo de la época del colegio. Y le mando un saludo a una amiga, no sé si estará escuchando Radio Activa, Luna Natalia Vargas, que alguna vez me mostró lo que era el metalcore, lo que eran estas canciones tan poderosas. Pray for Plagues es para volarse la cabeza. Vamos cerrando la primera hora de Hard and Heavy. Los voy a dejar con Monomorph y Hit Run. Y aquí tenemos a otra banda española más. Ángeles del Infierno, Prisionero en Hard and Heavy, de la única rock en Colombia, Radioactiva. Música es Hard and Heavy.